Les digo, el escudo protector es como el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, ¿sí? El no permitir la corrupción. Mire, este es el detente. Detente. Mira, este es un detente. ¿Te lo leo? Sí, por favor. ¿Qué dice? Detente. El corazón de Jesús está conmigo. Consagra mis palabras y dame el poder de quemar a esta plaga de una vez. Trompetas en el cielo se escuchan donde estés, y la gloria en el nombre de Cristo nos salvará. Espíritu Santo, descarga tu poder. Salva mi planeta, mi gente. A ti, coronavirus, sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus, sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. Espíritu Santo, descarga tu poder, fuego arde, quema. Coronavirus, estás temblando, Dios te está quemando. Bienvenido a Mr. Virus. That's ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este Mr. Virus especial, este Mr. Virus Home Edition, hecho desde casa. Imagino que vosotros en la vuestra, pues buscándolos la vida para daros cuenta de que hay otra manera de vivir. Esperemos que no sea por un tiempo demasiado prolongado, pero es verdad que otra manera de hacer las cosas. Este programa, que lo puedes escuchar a través de LH Magazine y también de asaltomataradiorock.com, lo creamos aquí para que estés pues muy metido en todo lo que te estoy diciendo y mires girando las cuatro paredes que te rodean y te imagines cómo me encuentro más o menos yo. Bueno, que nada, que vamos a pasar un rato como hacemos diariamente apoyando la situación, y ya que nos hemos dado cuenta que hay gente que se encomienda a Dios, a sus estampitas, como el presidente de México, López Obrador, para combatir al coronavirus, pues bueno, no menos que me inspiraba poner a Striper, y recordando previamente a esa infame canción que también escuchábamos en un fragmento de Saxo Man y los Casanovas, que es ese padre y sus dos hijos bolivianos, creo que son, que le han hecho un tema al coronavirus para que salga fuera, con la gracia y con las oraciones al Todopoderoso. Y Striper lo hacía en su particular manera, con su visión, en aquel disco To Hell with the Devil. Qué gran tema, ¿verdad? Y qué gran canción, qué gran disco y qué gran oración. Calling Angel. Seguro que clamaremos todos victoria. Esperemos que no sea dentro de mucho tiempo. Es uno de los cortes que incluye Hit en su pedazo de trabajo que han grabado de forma reciente. Esto es Mr. Virus y esto es Victory. Rock! Bueno, pues con la fórmula que yo creo que no puede fallar, de esos temas tan quedones, tan intensos, tan melódicos y tan épicos, de alguna manera, Heath está de nuevo encabezando, creo que uno de sus mejores trabajos. Lo ha titulado 2, es un disco que ha salido recientemente. Lo último que se publicó, si no recuerdo mal, fue el concierto también en DVD y en directo en CD de ese Sweden Rock Metal, perdón, del festival Sweden Rock Festival, que se grabó en el mes de junio de 2018 y que lo editaron pues el año pasado, porque lo estuvimos poniendo en Mr. Virus. Y esto es ahora lo que tenemos por delante y la espera también para poder ver cómo suenan estas nuevas canciones en vivo, que algunos, por ejemplo, ya lo habrán comprobado cómo son. En el mes de febrero, a finales del mes de febrero, precisamente esta banda por Suecia estuvo acompañando a los Hits. La verdad es que también tiene temas muy interesantes para escuchar, por eso estos que se llaman Rich y este corte que sirve de adelanto a lo que supondrá su disco para publicar en unos días, bajo el nombre de Higher Ground, es lo que te ponemos, lo que te servimos para que disfrutes también otras cosas que no pueden pasar desapercibidas en este programa. Se llaman Rich. Such as hearts, restless and dark. See the mess they weave, there's nothing worth it anymore. Leave behind or lose your mind. Turn towards the greater, all the troubles in your hands. The world is yours behind the door. Pues yo creo que la intensidad lo ponen también a la misma velocidad y en la misma altitud que sus progenitores, que son Hit, con quien si las cosas estuvieran en su sitio, se embarcaría para presentar estas canciones en una gira europea para mayo. En Madrid, Burgos y Barcelona los tendríamos aquí supuestamente el 15 de mayo en la Rambatada 2 de Barna, el 16 en el Andén 1056 de Burgos y el 17 de mayo en Madrid en la Sala Mom. Pero ya sabemos cómo están las cosas. Esto es el adelanto de ese disco que vendrá en otoño y bueno, pues a mí la verdad es que es una banda que ya me está apeteciendo un montón tirarme a la calle, salir de este confinamiento y verlos, pero como todo habrá que esperar. Este disco bajo el nombre de Stay Tuned es un proyecto que hizo el batería Bernard Wells para donar todo lo que se recaudara al centro de Linda McCartney. Por eso lo llamó A Rock Celebration in Support of the Linda McCartney Center, como pequeño eslogan. Un montón de canciones, un montón de músicos que participan, con los que toca, y entre Tony Martin, Mark Keane, Roger Glover, Ian Paice o John Lord, recuperando algunas cosas, pues también se encuentran Steven Lukather, Steve Morse, Donaire o Carl Sentence, que son precisamente estos tres últimos los que participan de este tema llamado Traffic Night. If you ever stop to wonder, analyze the memories, the world is trying to take you under. Don't look down, the future's got your trace. Does anyone know or understand? Through the rage, I see the sadness. First to cry and then you fall. Don't deny the pain and madness. ningún problema. Lo que sonaba era Empathy, un tema compuesto y cantado, como puedes ver, por Jeff Scott Soto. Te presentábamos otro de los temas del que forma parte Bernard Wolf, pero no pasa nada, por eso digo, porque ya que te lo habíamos presentado antes, pues lo escuchamos ahora. Traffic Nights, que es otro de los cortes que está ahí, con Steve Morse, Donaire y Carl Sentence. Stay Tuned. Traffic light. proyecto se llama Stain It Tanet, ya lo has escuchado también en otras ocasiones aquí en Mr. Beer. Fue un disco que se publicó en 2018 a través de Year Music, que recuperamos ahora porque tampoco hay que dejar estas obras y estos proyectos de lado, sobre todo cuando tienen esa capacidad, esa aportación benéfica. Un montón de músicos que participan de todo esto, a propósito de recordar también la memoria o la presencia de Linda McCartney, de ese centro que lleva su nombre, y que con estas cosas yo no sé si también tendrán que habilitarlo en el Reino Unido para cuestiones de coronavirus. En el centro de Linda McCartney se estudia para combatir el cáncer, pero las circunstancias después de saber cómo se están desarrollando por parte de ese dirigente que tiene actualmente Boris Johnson, no está claro hacia dónde pueden encaminarse. Linda McCartney, que fue, aparte de la esposa de Paul McCartney, activista en favor de los derechos de los animales, y que falleció de cáncer tras que se le detectara un cáncer de mama en 1995, 3 años más tarde, en el año 1998. Bueno, pues de estas cosas tan interesantes, que seguramente que alguno rebuscará ahora y dirá, joder, pues yo quiero hacer mi aportación, si esto sigue vigente. Claro, el disco se sigue vendiendo y los ingresos de las ventas irán a parar a esa fundación. Nos vamos a Sons of Apollo, que hemos escuchado hace un momentito a uno de los protagonistas de esta banda participar de este proyecto, además, porque además fue una de las bandas que, cuando empezó hace no tantas semanas a cernirse lo que estamos viviendo ahora, dijo que paraba de hacer la gira porque se iban a encontrar posiblemente con un montón de problemas financieros si se veían atrapados entre unos países y otros, y así lo hicieron. Hubo quien les criticó porque tenían que pasar también por España, y yo leí algunas críticas como diciendo, es que no quieren venir a tocar y están acojonados, pero las circunstancias son las que son y no se equivocaban con lo que les podía pasar. A otras bandas les ha ocurrido y se han tenido que dar la vuelta, muchas otras no han salido. Veremos cuándo se puede reiniciar el camino. Esto está dentro de su último trabajo, es Sons of Apollo. Es la apertura, uno de los temas de apertura, con el nombre de Wither to Black. Dominate, anticipate, deliberate. esto lo han llamado 2020, pero en números romanos. Es la nueva obra de Jeff Scott Soto en las voces, Ron Tal, Ron Bubenfurth, en las guitarras, Billy Sheehan en el bajo, Derek Sherinian, teclados, y Mike Pornoy en la batería. Todo un conjunto de representantes de la escena del hard rock, tan interesante como sonora. Hicieron su anterior disco de estudio en 2017 llamado Psychotic Symphony, y luego se lo llevaron al directo en el 2019 con ese Light with the Plowdodit Psychotic Symphony, grabado en un sitio precioso, en un antiguo teatro romano que se encuentra en la ciudad de Plowdodit en Bulgaria, y la verdad que, bueno, pues envidiable. Ahí está sonando esto. Y nos quedamos en España, seguimos en Mr. Viru. Esto es Miedo, es lo nuevo de Daeria, que se incluye en su nuevo trabajo llamado Alter, el segundo disco con esa nueva sintonía, con esa nueva etapa, después de que dejaran atrás esa otra historia llamada Doria. Miedo. es el primer single con el que se adentran en esta estructura musical que llevan en su alter ego, podía ser, ¿no? Pero en su alter naturaleza. Es Dairia, con segundo disco, editado también a través de On Fire Records, con conciertos cerrados para más adelante, que me da miedo, menos miedo mencionarlos, como confirmados, el Zeta Light Rock Fest, el Rock Arena Festival. Bueno, la verdad es que no tengo ahora mismo en la cabeza cuáles son las fechas, pero ahí está. Ángel Ortiz en la voz, Víctor Viezquez en la guitarra, Emel Trejo en la guitarra, Laura Mora en el bajo y Joel Marco en la batería. Y esto es Debler, otra de las bandas publicadas también a través de este sello, On Fire, y que con el título de Addiction 2019-20 se presentan aquí con su sintonía sinfónica. Ha pasado como a mí y alguna parte de vuestro cuerpo se ha erizado escuchando ahora mismo ese estribillo y también sabiendo que el tema se llama Un Mundo Extraño, esto que acabas de escuchar de Debler. Sin duda lo está siendo ahora más que nunca, y ese estribillo con Me perdí por las calles, fíjate lo que son las cosas, si no podemos ni siquiera salir a ellas. En fin, tres discos en su haber previos, los de Debler, y este es el nuevo que presentan con esta formación de Rubén Kelsen en la voz, Dani Fuentes en el violín, Nelson Valenzuela en la batería, Alex García en la guitarra y Sergio García en el bajo. Sinfónicos, pero también con un toque importante, el de esta banda madrileña, hacia el folk. Y esto es otro de los últimos temas que edita Nightwish, se llama Harvest. My harvest will come, tiny valorous straw, among the millions facing to the sun. I will pause before a man whose path has just begun. Something unsung awakens. The quaternary code gave mankind a rose so we could see over crops and a child's face aglow before the scythe. Join the harvest of hundred fields, hearty and tame, all going back to one single grain. Offer light to the coming day, inspire a child. Water the field, surrender to the earth. Water the field, surrender to the earth. Water the field, surrender to the earth. They have beauty beyond all poetry, but choose a silent misery. The deeper their sea, the less remains. They'll find the pretty words and tame flocks to herd. There's that sort of carousal of day. Join the harvest of hundred fields, hearty and tame, all going back to one single grain. Offer light to the coming day, inspire a child. Water the field, surrender to the earth. Water the field, surrender to the earth. Lo cierto es que con Flur Jansen en la banda, la constitución de Nightwish, bueno, pues toma un cierto camino distinto, ¿no? Al verle en otras ocasiones, o al verlos en otras ocasiones con las fantásticas voces que también femeninas han pasado por la banda, por Nightwish. Human Nature es como se llamará el disco que saldrá próximamente a la venta, grabado entre agosto y octubre de 2019 en Roscoe Canside, en los Petrax Studios y en el castillo de Troy Kington, y que luego finalmente se ha mezclado en los Finbox Studios en en Finlandia. Y que, bueno, ellos tienen planificado una gira europea para más adelante, para el mes de noviembre, pero previamente pasarían por julio por España para tocar en el Rockfex. Esto se llamaba Harvex. Esto que estás escuchando en vivo es lo último de Neil Morse. Welcome to the World. Sun. I've turned my back on everyone, retreating deep into my wandering mind. My father left and went his way, religion went on holiday, and now there's nothing necessary, where broken lives are ordinary. When I complain, I hear the people say, Bueno, pues solamente se puede describir y definir como un disco magistral. The Great Adventure, Late Inverno, es el lugar donde se fue Neil Morse para registrar las canciones tocadas en el mismo orden según se disponían en el disco que editó el pasado año, The Great Adventure. Yo creo que este DVD es de esos de tenerlos, o Blu-ray, de tenerlos y visionarlo tantas veces uno pueda tener, sobre todo en nuestros días que estamos encerrados, para recoger la magia vivida allí en la República Checa. Bueno, editado a través de Inside Music, esto casi que es lo que vamos a ir poniendo o dejando. Mira, ahí está Mike Porno y otra vez ha aparecido en el programa. Decían que cuando no le dejaron seguir con Dream Theater que iba a ser de él, y ahora pues está de forma multidisciplinar con todos los proyectos y formaciones que puede, y nos vamos a ir con Isabel Marco. Dice ella en su disco en solitario que nada será igual. Empieza cerca del corazón, un verso libre busca calor. Abro la puerta a una explosión mayor. Juguemos juntos a hacer que el mundo sea el recreo sin estrenar, donde no existe la maldad. Le grito al aire. Desnudez interpretada por Isabel Marco, voz y guitarra que la conoceríais o la conoceréis también por todos esos discos hechos con Insolencia, y que ahora pues en este trabajo en directo llamado así, Nada Será Igual, se destapa, se abre a todos nosotros, y bueno, pues, en disco, yo creo, repleto de muchas sensaciones, de cosas acústicas que ha grabado y mezclado en los Orni Studios en Asturias, entre agosto y septiembre de 2019, concretamente en Bonielles. Con esto nos vamos. Esto fue Mr. Virus. Mañana más, como suelo decir. El mañana será hoy, porque ya sabéis que estamos en la actualidad de lo que pasa en cada momento y en cada minuto. Nos vemos pronto.